Conocida como la mujer más hermosa de las películas, Hedwig Eva Maria Kisla, mejor conocida como Hedy Lamarr, actriz recordada principalmente por su participación en la película Sansón y Dalila del año 1949, ella interpretando el papel de la seductora Dalila. Pero poco sabido es que desde los 16 años inició los estudios de ingeniería, los cuales en el año de 1931 abandona por su deseo de ser actriz. Después de su participación en la película Éxtasis, es dada en matrimonio en contra de su voluntad al magnate Fritz Mandl, miembro del partido nazi, quien proporcionó armas y municiones a las tropas de Mussolini, lo cual marca, según sus propias palabras, como una época de auténtica esclavitud. Aprovechando la soledad que este matrimonio le diera, continuó sus estudios de ingeniería, teniendo reuniones con proveedores de su entonces marido, y siguió para idear en los años 40 la técnica de conmutación de frecuencias de amplio espectro, tecnología utilizada para la transmisión de mensajes en distintas frecuencias, coordinadas entre el emisor y el receptor, ambos teniendo la noción de las frecuencias a las cuales se variará y así recibir el mensaje, evitando que un tercero no autorizado descifre el mismo, puesto que este tercer receptor no tendrá el orden de las frecuencias de transmisión, por lo tanto no recibirá el mensaje o lo recibirá incompleto. Esta tecnología se utilizó para encriptar las órdenes dadas a misiles en las guerras de mediados del siglo XX, una de ellas en Cuba, la famosa crisis de los misiles. Posteriormente, en los años 80, se utilizó para dar privacidad a las llamadas realizadas de celular a celular, es decir, de teléfono móvil a teléfono móvil, y en todo aquello que implique transmisión de datos sin que un cable esté de por medio. Ahora mayormente utilizado en la tecnología Wi-Fi de conexión a Internet inalámbrica. En el año de 1997, 3 años antes de su muerte, fue reconocida por la Electronic Frontier Foundation debido a su logro tecnológico. Ahora el Día Internacional del Inventor se celebra el 9 de noviembre de cada año, en honor a su nacimiento. Hedy Lamarr, mujer hermosa y de gran intelecto, muestra clara de que la belleza no está peleada con la inteligencia. Reconocida por sus maestros desde temprana edad como superdotada, es sin duda alguien que se debe recordar.